No puedo callarlo más, y aunque sé que no dolerá. XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Vida, porque me ha regalado el fin.

XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Educando sobre ciencia. ¿Sabías que la medicina biofotónica puede incrementar la producción de energía en las células y que esto es útil para acelerar la cicatrización y reducir el dolor y la inflamación? Desde golpes hasta cicatrices quirúrgicas y las úlceras de pie diabético pueden beneficiarse de procedimientos no invasivos a través de la luz. Grupo Molecular, la medicina del futuro siendo aplicada hoy. El

XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Bye.